Menos mal que ya está afuera, menos mal que ya no quema. Menos mal que levanté cabeza después de tanta guerra que dejaste. Y menos mal que me escapa de esa cárcel que ha durado años. Menos mal que al fin te superó. Porque al final ni tú eras para tanto, ni yo para tampoco. Y no hizo falta desangrar, no hizo falta lastimar. Porque al final me cerraste la puerta. Ya no eres mi princesa, ni yo tu príncipe de mar. Ya no te quiero nada de nada. Mi loco vuelve a ser el tonto que se la pasa llorando solo por la noche. Mi loco vuelve a intoxicarme con el veneno que inyecta en tus reproches. Ya estoy fuera de tus redes de locura. Tu mente está tan oscura y tu cruda está dura. Con esa cinturita que mete y me deslumbra. Tú eres esa diabla que firmó mi sepultura. Pero no me compensa sufrirte tanto en mí.